Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde Puerto Rico, la isla del encanto. Mi nombre es José Javier Colón y me acompaña, como siempre, mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Saludos, José Javier. Muchas gracias a ti, amigo, en esta ocasión. Qué bueno estar juntos. Me gustaría que usted orara para que el Señor nos bendijera en esta hora. Oramos. Padre nuestro, gracias por tu bondad. Guíenos en Espíritu y Palabra. Y que podamos tener nuestra fe y confianza en la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante por su título. Uh-huh. Y su título es Consuelo para el Futuro. Cuando hablamos de consuelo, específicamente estamos hablando del libro de Isaías, capítulo 40. Pero, ¿qué le sugiere este título con respecto a esta semana, este estudio de la Biblia? Bueno, luego del cautiverio del pueblo. Esa del exilio, uh-huh, está la promesa de Dios en su palabra a través de Isaías, anunciando no solo la liberación del pueblo, sino dando el signo de esperanza y del perdón que Dios prodigaba al pueblo a través de la promesa que evoca allí Isaías, capítulo 40. Bueno, yo le pregunto, ¿cuál es el peor castigo que usted puede sentir que es un castigo fuerte? De todos los castigos que usted ve en la Biblia, ¿cuál sería un castigo fuerte? Bueno, la experiencia de ser exiliado en un país extranjero, ser cautivo, vivir la experiencia como describe la lección, uh-huh, en esta ocasión, y es por eso que Dios dice, bueno, ya... se pone fin al sufrimiento, al dolor, y entonces por eso usa la expresión consolados, consolados, pueblo mío. Para aquellos que no saben lo que es el exilio, quizás el exilio ahora se ve de una manera distinta, porque se ve como un exilio básicamente político, donde la gente se autoexilia y sale del país. Aún así es muy triste, la gente quiere estar en su país, uh-huh, pero en el pueblo de Israel significaba mucho más, porque estaban acostumbrados a tener sus casas, a sembrar, a producir su propio alimento, estar tranquilos en paz, y de momento te tienen que sacar de ese país en contra de la voluntad de la persona, y eso no solo atentaba simplemente contra la libertad de ellos política, sino contra la libertad de culto, porque, uh-huh, cuando ibas allá ibas a enfrentar una cultura diferente con un estilo de adoración diferente. Sí, y eso pues pone de manifiesto a través de esta lección, a través de introductoria, de cuán importante es comprender que las promesas de Dios son perennes y son fieles, y que en medio del caos y las vicisitudes había esperanza y hay esperanza. Por eso esa palabra consolación, por la cual se describe la lección de esta semana, ¿no?, nos hace recordar la ayuda y el ministerio de la persona del Espíritu Santo. Amén. Es el consolado. En medio de tribulaciones, de sufrimiento y de las pruebas, podemos contar con la ayuda y con la gracia divina. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de exilio en este momento, el exilio de la iglesia. Cuando uno, hay gente que se aleja y sí, se sienten exiliados, que están en otro sitio y le gustaría... Bueno, sienten que deben volver, pero como que tienen una lucha en sí mismo. ¿Cómo Isaías funciona ahí, el consuelo que Dios nos da para que podamos volver a los brazos de Dios? Bueno, hay dos expresiones que usa el pasaje bíblico. Uh-huh. No temas, y número dos, aquí está tu Dios. Yo creo que son dos términos que pueden, uh-huh, describir tiene exactamente la promesa, la invitación que Dios hace tanto al pueblo en aquel entonces como a cualquier persona que pase por esa experiencia en el plano espiritual. Entonces, por ejemplo, lo otro que me gustaría trabajar es el concepto de estas promesas bíblicas. ¿Cómo se aplican estas promesas bíblicas al sufrimiento nuestro? Número uno, creyendo en ellas. Número dos, creer que son fehacientes y verdaderas. Número tres, aplicarlas a la vida. Número cuatro, confiar en que Dios va a ser fiel a su palabra, ¿no? Y mantener una constante comunión a través de la promesa de la palabra de Dios y fijar nuestra atención, nuestra mirada de la misma. Cuando una, debo decir, ¿verdad? Sí. Que por ejemplo, cuando vemos esto de las promesas que Dios hace a uno, a veces decimos, Dios promete X o Y cosas, sí. Sin embargo, yo no puedo aferrarme a algo que yo no he leído. Sí. Alguien me puede decir, por ejemplo, Dios te va a ayudar en cualquier situación. Pero si yo no lo veo en la Biblia, y no lo leo en la Biblia, y no lo atesoro en la Biblia, yo creo que no tengo manera de ejercer esa fe para aferrarme. Bueno, por eso es que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Exacto. Entonces, debe haber una familiaridad con la promesa descrita en la palabra de Dios y hacerlas nuestras. Eso es bien importante. Entonces, la cuestión es que si la hacemos nuestra, hay que comenzar con hacer un compromiso. Yo digo que todos nosotros no podemos seguir viviendo la vida pensando en que Dios nos favorece, pero que nos favorece sin su presencia. Sí. Una cosa es creer en la promesa y otra cosa es creer en la promesa y tener la presencia de Dios en la vida de uno. No, y saber que cada uno puede tener su exilio personal, ya sea en una circunstancia, una situación particular por la cual esté pasando, pero desde allí Dios llama y sigue repercutiendo las palabras de que no temas. Aquí está tu Dios. Y es lo que tenemos que confiar. Hay una pregunta que va a hacer en estos minutos que nos quedan. La pregunta es, ¿cuándo termina todo este sufrimiento? Porque la gente se está preguntando, la gente sufre, embates de todo tipo en todos los países, en donde nos están viendo, donde sea, y no ven la luz al final del túnel. Y entonces claman, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Quizás no lo dicen directamente, pero en cierto sentido claman. ¿Cuándo termina todo esto? Bueno, yo creo no. La Biblia es la única brújula perfecta que nos muestra el camino y que nos lleva a través de las promesas y de la esperanza y del sendero que conduce a la vida eterna. Y es solamente a través de Jesucristo y en su segunda venida, en la consumación de los siglos, cuando veremos fielmente cumplida la promesa y el plan de redención en favor de la raza humana. Y lo mejor que podemos hacer es andamos y no por vista, es comprender, atesorar y hacer nuestra las palabras de Jesucristo, ¿no? No temas que yo estoy contigo, ¿no? Y esa es la única y la mejor expresión que podamos tener y hacer parte de nuestra vida cotidiana. Amén. Bueno, vamos, yo te pido a ti que estás mirando. Ora conmigo, todo esto va a acabar, el Señor regresa. Así que te invito a orar. Padre, gracias por tus bendiciones, por tu amor, misericordia. Señor, ayúdanos a creer. Y gracias porque vienes pronto y vas a quitar todo el sufrimiento y todas tus promesas. Se cumplirán no tan solo hoy, sino en la eternidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, será hasta la próxima, donde estaremos en otro programa más de una pausa en el camino. Bendiciones para todos. Bendiciones y que Dios me los bendiga de manera muy especial. Bienvenidos a una pausa en el camino, donde estudiamos la poderosa palabra de Dios. Y te habla José Javier Colón desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Qué bueno estar contigo otra vez. Y me acompaña, como siempre, mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Saludos, José Javier. A ti, el amigo Estrella. Qué bueno estar con usted nuevamente. Gracias. Compartiendo juntos. Esto para nosotros es un privilegio, y es un privilegio compartir con ustedes. Y para mí, un privilegio estar con el pastor Matías. Pastor, que usted crea, y oramos para que el Señor nos bendiga. Oramos, claro. Gracias, buen Padre Celestial, por tu bondad y misericordia. Gracias por tu palabra, que pueda guiar nuestro sendero y llevar conocimiento de tu verdad, y sobre todo amarte y obedecerte. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy es otro título, y es un título de tres palabras: presencia, palabra y obras viales. Me gustaría ver el versículo 3 al 8, de los versículos 3 al 8 de Isaías capítulo 40, en la versión que yo tengo, es la Dios habla hoy, y dice: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles, y se allanen los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Responde. Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Y cómo reflexionamos todo eso en 9 minutos? Bueno, preparar el camino. Okay. Es lo esencial. Preparen el camino. En la vida del ser humano hay diferentes vertientes, situaciones, condiciones. La promesa divina está ahí, el plan de salvación está ahí. Dios dice, sea cual fuera la condición, y fíjate que usa metáfora y usa comparaciones para representar que la senda y el camino del ser humano puede allanarse, puede prepararse y puede encontrar un sentido de dirección correcta. Amén. Que lo lleve la persona de Jesucristo. Los últimos pasajes que leíste, sécase la flor, sécase la hierba, cáese la flor, pero hay algo que permanece. La palabra. Lo que Dios dice, eso permanece. Permanece. Es decir, en los versículos 1 al 8 del capítulo 40 de Isaías, muestra unas condiciones que son palpables en la experiencia del ser humano, de la raza humana, ¿no? Y Dios se presenta, Dios hace presente en la persona de Jesucristo para, si quieren ver la gloria de Jehová, preparen el camino. Exacto. Lo torcido se puede enderezar. Todo valle sea, todo valle. O sea, es que eso parece imposible. Uh-huh. Todo valle sea allanado. Uh-huh. Las quebradas que sean, mira, lisas. Sí. Eso es como lo bueno de Isaías, en este caso, en el capítulo 40, es que lo que parece imposible, Dios lo hace. Pero lo que está diciendo es que lo que parece imposible para el hombre, para nosotros, puede ser posible para Dios. Yo uso dos figuras. Todo monte, bájese. Uh-huh. Y todo valle. Valle, vamos arriba. Ok, ahí hay dos figuras para representar lo siguiente, ¿no? El ser humano, la persona, tiene que humillarse y humillar ante la presencia del Señor. Si somos tan altos como los montes, nuestro egocentrismo y nuestra condición humana, bajémonos, ¿no? Todo el que se humille será exaltado, ¿no? Por tanto, uno de los ángulos que menciona el pasaje bíblico, y verás la gloria de Jehová. Yo creo que es decir, que lo que Isaías está proclamando a través de los pasajes antes descritos, suscribe la gloria de Jehová. Exacto. Preparen el camino. O sea, esa preparación del camino nos dice a nosotros y nos habla que más adelante hay promesas, hay un poder en la palabra de Dios, hay maravilla en la salvación, hay revelación de Dios que Dios quiere mostrar a todo aquel y a toda aquella, ¿no?, que está dispuesto a allanarse a la dirección y a la divina conducción. Yo creo que esto es como los maestros a veces dan unas tareas a los hijos, ¿verdad?, a los estudiantes. Y hay algo bien importante. Hay muchas personas que dicen que hay estudiantes que tienen una capacidad de aquí o otra ayer. Yo personalmente no creo en eso. Yo creo que todo muchacho es inteligente y que todo el mundo puede hacer la tarea que se le asigna. Yo creo que Dios en nosotros ve lo mismo. O sea, Dios ve una posibilidad infinita en el ser humano, con la ayuda de Él, claro, con su poder, con su potencia, ¿no? Y yo creo que el tiempo de las excusas se acabó. Cuando tú ves que todo valle se puede elevar y que toda montaña se puede aplanar, y Dios te está diciendo eso, y hay personas que dicen, es que yo no voy a cambiar, es que yo sigo con este vicio. Por ejemplo, no puedo dejar el alcohol. Eso es una excusa. Tú puedes dejar el alcohol. Lo que pasa es que necesitas un poder sobrenatural que allane las montañas y que le dé los valles. Bueno, esa metáfora que está utilizando el autor bíblico Isaías, ¿no?, muestra y habla de una condición y de una actitud en el ser humano, ¿no? Si vives una vida exaltada por encima de, debes allanarte. El que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Será humillado. ¿No? ¿Por qué? Porque el peor enemigo con el cual luchamos como seres humanos dentro de nosotros mismos es el orgullo y la falta de sometimiento a la influencia y a la gracia y al poder divino. Y por tanto, ¿quieres ver la gloria de Jehová? Pues vamos allanando lo que el pasaje dice, ¿no? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, se va a cumplirse, se cumple, y que todo puede pasar, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, Dios le hace a todos ustedes, usted que está sentado allí, que quizás nunca ha podido aceptar el llamado de Dios porque dice que todo es imposible. Yo quiero decirte hoy, que hoy es posible entregarse a Dios y es posible humillarse. Y si hay alguna persona que inclusive diga, yo jamás me bautizaré porque es que yo no puedo, yo no puedo hacer ese cambio. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, acepta a tú y bautízate en el nombre de Él. Y fíjate que el pasaje está diciendo, lo que esté entorpeciendo, lo que hay en el camino, los tropiezos y las piedras que puedan así haber, quitarlas, ¿no? O sea, preparar el camino del Señor tiene grandes implicaciones. Tiene que ver con la promesa de salvación y tiene que ver más que todo preparar el camino para la redención eterna. Amén. Tanto lo que Dios hace a través de su gracia divina como lo que Dios hará en la conclusión del tiempo final cuando Cristo se manifieste en grande poder y gloria. Amén. Nos vemos en la próxima, en el programa Una Pausa en el Camino. versículo 9 al 11, la versión, Nueva Versión Internacional, 9 al 11 dice: Sion, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede, como un pastor que cuida su rebaño. Recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Es interesante porque ahí hay el juego de la símil y la metáfora nuevamente. Bueno, sí, vemos varios elementos en ese pasaje, anunciando la evangelización. Amén. Y habla de Sion como portadora de buenas nuevas. O sea, cada uno de nosotros, los que nos escuchan y nos ven, es parte de ese Sion. Es una representación de la iglesia, que se convierte en anunciadora, en proclamadora. Esa proclamación va a tener poder y va a tener fuerza en la medida en que esas buenas nuevas hayan sido reales en mi vida personal. Exacto. Experiencia personal. Y fíjate que el pasaje menciona varios elementos, ¿no? Habla de redención, habla de restauración, habla de la vindicación, habla del Salvador, habla del que ha de venir, etc. Es decir, ¿qué mejor que buenas nuevas que de anunciar a Jesucristo? Es la mejor, ¿no?, buena nueva que tenemos. Es decir, el profeta Isaías, con estas palabras, está llamando a evocar con toda la fuerza del corazón, del alma y del ser, que Sion se ponga sobre un lugar alto. Es una expresión que utiliza para representar la urgencia con la cual debe proclamarse y hablarse de, para que se oiga, Cristo, ¿no?, para que se vea. Y esa evocación tiene que ver también con el gozo de la experiencia de aquel que proclama. Y de aquel que es libre. O sea, porque, por ejemplo, la experiencia en términos del tiempo de Isaías es la experiencia de volver de un exilio también. Porque usted sabe que, por ejemplo, de Isaías capítulo 1 al 39 es juicio, pero entonces después de Isaías 40 es la redención, la promesa, la proclamación de Jesús que va a venir. Sí. Entonces es bien interesante porque esas ideas que están en el Viejo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento también las traen de ahí, del mismo Isaías, y las presenta. Por ejemplo, yo veo como Juan, por ejemplo, el Bautista. Tienes la voz que proclama en el desierto. Él se apodera de ese mensaje. Sí. Y yo creo que de igual manera, para nosotros es un privilegio también proclamar ese mensaje y apoderarnos también del mensaje de Isaías y de Juan el Bautista. Bueno, por eso Isaías evoca también al Mesías en su nacimiento, en su ministerio, y también anuncia la evangelización. Es decir, póngase en el momento y el lugar adecuado de que en este tiempo usted y yo nos convertamos en proclamadores de la experiencia que podemos tener en Jesucristo, y que no hay nada más importante que esa proclamación cobre vigencia. Pero cobra vigencia con el testimonio personal, ¿sí o no? Sí, pero recordar que el testimonio, a veces se piensa que el testimonio, tiene la idea que el testimonio es meramente el buen ejemplo, y eso es cierto, ¿no? Pero la testificación, la proclamación, tiene boca, tiene pies, tiene manos, ¿no? Claro. que proclama a diestra y siniestra, ¿no?, las buenas nuevas, ¿no?, y que proclama la gloria de Jehová, porque hay que preparar un camino dispuesto, exacto, para, sí, su venida. Porque se centra sobre, sí, la persona de Jesús, el testimonio que sea. Hay un camino que hay que preparar, sin lugar a dudas, como dijimos en la parte anterior, ¿no? Hay que preparar. Uh-huh. Hay tropiezos en el camino para millones de personas, ¿no?, que están, se ven obstaculizados con diferentes situaciones. Pero no obstante, Dios dice, Sion proclama. Esa proclamación es tímida. Esa proclamación va acorde con la experiencia del testimonio personal, de la conversión y de la experiencia que se tiene con la palabra y con Jesucristo día tras día, ¿no? Es decir, el tiempo que vivimos requiere que ninguna voz acalle nuestra conciencia. Así es. Y que con valor, con tenacidad, con arrojo, con valor, con fe, con constancia, se siga proclamándose, porque hay que preparar el camino para el día de Jehová. Yo le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer una pregunta que está fuera de este, uh-huh, esto que estamos estudiando, tiene que ver, pero sí. La pregunta es la siguiente: nosotros vivimos en una época donde se proclama un cristianismo en cierto sentido hasta político. Los políticos dicen que tienen a Cristo, que este es el camino, y crean una confusión increíble. ¿Cómo podemos proclamar con verdad, con anhelo, con deseo, que hay un camino dentro de todos los caminos que presenta la gente, que lo que buscan es vanagloria propia? Bueno, esa proclamación que está llena de anhelo, de esperanza, de fe, de convicción, tiene que ir a tono con la experiencia que cada uno tengamos y tenemos, ¿no? Pues, porque no es meramente el profesar o el creer en Jesucristo, ¿no? No es meramente eso, ¿no? Hay una urgencia en el tiempo en que vivimos, un tiempo solemne. Y un tiempo que nos está acercando a una eternidad sin fin. Sí, Señor. Y Jesucristo viene en grande poder y gloria. Amén. Y hay que preparar el camino. Y hay que proclamarlo, ¿no? Y esa proclamación está muy íntimamente ligada a cuánto usted ha proclamado a Cristo en su propia experiencia personal. O sea, tiene que ser la vivencia. Puede haber un vocifereo. Tiene que haber una proclamación. Puede haber una falta de sustancia. Puede haber cierta liviandad que la ha habido dentro de cierto. Desde que proclamo o enseño a Jesucristo, ¿no? Pero esto va mucho más allá. Y hay una sola alternativa, oh, claro, para de proclamar la venida, sí, de Jesús, que claro, es la clave. Sí, la clave, ¿no? Así que el llamado de Isaías es Sion. Sion proclama. Y claro, allí describe las diferentes experiencias a cual el Evangelio nos lleva y nos puede estar llevando, con el Evangelio de la restauración, indicación, del perdón, santificación, restauración, etc. Así que te esperamos en la próxima edición de Una Pausa en el Camino. We'll be right back. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Mi nombre es José Javier Colón y qué bueno estar contigo compartiendo la palabra de Dios. Y me acompaña el pastor Héctor Matías. Gracias por estar con nosotros, pastor. Gracias, José Javier. Un privilegio para mí y también poder compartir con los hermanos y amigos. Nos gozamos mucho en hacer este programa para ustedes. Ellos no saben cuánto anhelamos cuando nos juntamos para hacer esto. No, gracias. Tiene una química. Gracias. No, y estudiar la palabra de Dios es el único y más grande tópico a la cual uno puede dedicar la mente. Que se le llena el corazón a uno de alegría. Bueno, saben que hay un libro. Amén, es la palabra de Dios. Amén. Y gracias a Dios por ese privilegio de poder compartir la misma a través de este recurso, como es la lección. Ok, vamos entonces a orar. Padre, gracias, te pedimos que nos ayudes a estudiar tu palabra, porque necesitamos de ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor, tenemos aquí que esa frase, creador misericordioso. ¿Qué es misericordia para...? O sea, ¿cómo podemos ver la misericordia no como un concepto, sino de una manera práctica? Bueno, cuando Dios muestra su misericordia hacia la raza humana, hacia cada uno de nosotros, nos muestra sus méritos, aunque nosotros no los merezcamos, es más, ni tengamos derecho aún, Dios derrama sus miseraciones, ¿no? En favor nuestro. Porque su misericordia es grande hasta los altos. Y por lo tanto, la misericordia de Dios se muestra en su palabra como parte de los atributos de su carácter y de las virtudes que están representadas a través de lo que Dios es. Yo creo que la misericordia inclusive nos hace a todos iguales, porque todos tenemos la misma condición, todos necesitamos, o sea, todos deberíamos, ¿verdad?, tener la necesidad de un Salvador. Y en eso, la misericordia parte de una necesidad que yo siento de arreglar mi vida, ¿no? Bueno, claro, la misericordia de Dios se muestra para con todos los hombres, uh-huh, para con todas las razas humanas, ¿no? Uh-huh. Claro, hay quien la acepta, la cree y se muestra receptivo hacia la misericordia de Dios, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, la misericordia está ahí, está presente. Se ha hecho presente. Hay un juego entre el poder y la misericordia. O sea, el juego me refiero, uh-huh, que hay un juego de palabras con respecto a la misericordia y el poder. Y es que, por ejemplo, si usted ve el capítulo 46, que es el que estamos enfocados en esta semana, por ejemplo, los versículos de 1 al 5... habla de consuelo, y básicamente lo que está hablando es de la misericordia del Señor hacia nosotros. Después, del 3 al 8, vimos que hablaba de poder, uh-huh, y volvemos aquí al 9 y al 11, habla nuevamente de misericordia. Entonces, del 12 al 10, 26, habla del poder de Dios. Entonces, volvemos a la misericordia del versículo 27 al 31. Me gustaría ver el 27, porque es interesante. Dice, ¿por qué murmura Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. Y lo hace como una pregunta. La gente se queja. Y existe la misericordia y el poder de Dios. ¿Por qué la gente se queja a pesar de que claramente se ha visto una tras otra vez el poder y la misericordia del Señor? Bueno, porque alguien nunca ha estado satisfecho. Fue la experiencia por Israel. Verdad. Cuando uno lo vimos por Israel, es verdad. Mira, Moisés, era mejor que nos dejaras en Egipto. Era mejor volver a Egipto. Allá teníamos comida buena. Que venía al desierto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y esa es siempre la resistencia, ¿no? De quien no comprende ni los caminos de Dios, ni el propósito de Dios, pero Dios sigue teniendo misericordia. Fíjate que en la Biblia, en el caso de Israel particularmente, ¿cuándo era que la misericordia se manifestaba patentemente? Cuando el pueblo se desviaba, cuando el pueblo se apartaba. Y a través de Isaías, Jeremías, una y otra vez el pueblo sino en apostasía, eran exiliados, Dios mostraba su misericordia, los sacaba del exilio, los trae otra vez. ¿Pero usted me está hablando de mí o...? De todo. Sí, porque lo que pasa es que esa es la situación del ser humano, porque sí. Uno falla, vuelve y se levanta, uno falla, vuelve sí. y se levanta, porque pudiera pensar alguien que, pues mira, esos dos que están haciendo televisión ahí, qué chévere, ¿verdad? Ellos lo pasan muy bien. No, nosotros tenemos problemas como todo el mundo los sí. tiene. Pero la cuestión es que Dios ha sido misericordioso a pesar de nuestras fallas, y el pueblo de Israel reflejó lo mismo, lo que refleja el ser humano. Cuando vemos actualmente, desde el principio de la creación hasta el presente, y hemos visto a través de las diferentes épocas y siglos de los siglos de los siglos, cómo Dios ha manifestado su misericordia, y más aún todavía, en el presente. Cuando Pedro dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. O sea, fíjate, no habla de algunos, uh-huh. todos. O sea, la bondad de Dios y su misericordia es que todo el mundo proceda. Pero el asunto es que no todo el mundo procederá al arrepentimiento. Sí, no hay un universalismo en términos de aceptar a Dios. Y o sea, aunque, el ser humano acepta y o aunque, no acepta. Y aunque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. O sea, él esa, quiere que todo el mundo se salve, esa, pero esa, no obliga a salvarte. No, claro, sí, está, ¿no? Esa es la intención de Dios en su pensamiento, que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Es decir, ahí indudablemente vemos mezclada la misericordia de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo será? ¿Cuándo durará? Y claro, estamos muy, muy claros en el hecho de que el tiempo de aceptación, el tiempo de gracia, el tiempo de redención y el tiempo cuando Cristo ha de manifestarse, pues será pronto, ¿no? Uh-huh, amén. ¿Cuán pronto amén, será? Claro. Solo eso, Dios sabe, obviamente. Sabe, claro. Lo más importante es comprender y saber que la misericordia de Dios se ha extendido, se extiende más allá de lo que yo podía pensar y yo creo. Gloria a Dios. Entonces, eso lo que implica entonces es que hoy existe una oportunidad para el ser humano porque Dios tiene todo el poder. Lo que sí yo veo que no podemos abusar de la confianza de Dios en el sentido de que Dios nos da todas las oportunidades, pero que está de nuestra parte. Es una decisión el aceptar la gracia y la misericordia de Dios en mi vida. Yo sé que suena muy fuerte, pero es la verdad. O sea, tú tienes que decidir. La decisión es tuya. Sin decisión no puede haber misericordia para ti, porque Dios no obliga. Y en eso está el amor de Dios, que Dios no obliga a aceptar nada que tú no quieras. Antes de que decidamos, tenemos que tener una plena convicción. Oh, sí. Tiene que convicción personal. Arrepentimiento. Número dos, esa plena convicción que obra y a través de la persona del Espíritu Santo nos haga sentir y ver la necesidad que tenemos de un Salvador llamado a Jesús. Y en ese ámbito comprenderemos cuán grande es su misericordia. Así que te invito a que te conectes de nuevo en una pausa en el camino. Y nosotros estaríamos hablando muchísimo de la misericordia de Dios, de verdad no pararíamos, pero queremos invitarte a que aceptes esa misericordia hoy, que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Yo te aseguro que tu vida va a cambiar completamente, así que te invito a orar. Padre, permite que cada persona acepte tu misericordia hoy mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Será hasta la próxima, en una pausa en el camino. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde Cayey, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Qué bueno estar contigo otra vez en este programa que hacemos con el corazón para ti, y te invitamos a estudiar la Palabra de Dios. Me acompaña mi amigo y mi hermano, el Pastor Héctor Matías. Saludos, mi amigo José Javier. Amén. Pastor, le gustaría orar para que sí, Dios nos acompañe. Orar, claro. Padre, bueno, gracias por tu palabra una vez más. Guía nuestros pensamientos a la misma, y que podamos permanecer fieles y firmes a tu palabra y obedecerla hasta el día cuando Cristo venga. Y en nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Israel siempre ha tenido problemas con los ídolos. Yo me gustaría leerle para que usted viera. Porque esto se repite muchas veces en la Biblia, y me gustaría que la gente entienda de una vez y por todas por qué la Biblia, o sea, por qué Dios inspira a través del Espíritu Santo a la gente que escribió los libros de la Biblia a hablar tanto de la idolatría como uno de los pecados más grandes. Dice, mira, al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. Estamos simplemente a los ídolos, pero usted me está diciendo que esto va mucho más allá. ¿A qué se refiere? Sí, los signos de idolatría, sea en actos, pensamientos, esculturas reales, siempre tiende no, antepone primero a Dios, que es el creador del universo, para adorar o idolatrar ya esa imagen fundida, como lo que acabas de mencionar en el pasaje bíblico, como aquellas ideas, conceptos, pensamientos, conductas o acciones que el ser humano elabora en la mente y en el corazón, desplazando a Dios. La idolatría destruye personas. Sí. Yo, por ejemplo, vi un caso, lo voy a explicar, bueno, un caso. En un caso, vamos a decir, que tenga que ver con lealtad entre personas, se puede destruirse, ¿no? Pero ahí hay idolatría. Por ejemplo, hay gente, yo he visto casos en periódicos, en internet, donde hay gente que tiene idolatría a un artista. Y la idolatría llega a ser, se convierte en una obsesión en un momento dado. Y la obsesión se puede convertir hasta en un crimen. Y por eso la gente termina con un problema mental. Y yo creo que Dios nos está aconsejando no idolatres, porque la idolatría te lleva a tu propia destrucción. Pero cuando la idolatría se interpone contra Dios. Okay. Ahí está el... Okay. Lo que estás mencionando es cierto, ¿no? Sí. Claro, es muy cierto, ¿no? Pero yo creo que el pasaje está enseñando, entre otros pasajes en la Biblia, ¿no? Dios dice, yo soy Dios único, soberano, creador, ¿no? De hecho, sí. Cualquier imagen, idea, sea real o imaginaria, material o cualquier otra naturaleza, que se interpone entre las criaturas y yo que soy el creador, es idolatría. O sea, Dios quiere que el ser humano desarrolle hacia él una plena confianza y certidumbre. Amén. Cuando el ser humano depende de medios, maneras o formas fuera de Dios, inclusive para justificar la comunión y la fe en Dios, Dios no la aprueba, obviamente, ¿no? Porque Dios quiere que el ser humano reconozca que Dios es real, que Dios es un Padre amante, ¿no? Y claro, hoy los signos de idolatría en todos los órdenes de la vida diaria y de la vida colectiva, desplaza a Dios, y al así lograr el ser humano busca todas las cosas menos el rey de Dios y su justicia. O sea, desdibuja la idolatría, desdibuja la imagen de Dios en el hombre, en el ser humano, y llega a deformar su carácter, porque lo que pasa es que cuando tenemos cualquier tipo de ídolo, ya no voy a hablar de la condición, es que estamos, es como si tú tratarás de coger a Dios y decir, ok, mira, voy a coger a Dios y lo voy a meter aquí dentro. Y haces una escultura. Entonces, en la mente también podemos hacer eso. Bueno, y Dios Dios es tan grande, Dios no lo podemos meter en una gota. Nosotros sí podemos estar en la gota de lo que Dios es, pero... Cuando nuestros aspectos, pensamientos, nuestro amor, que debe ser, no que debe, que tiene que ser hacia Dios primero, y lo ponemos en otro lugar, cosas, sean buenas, sí, exacto, sean legítimas o no las sean, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va creando en la mente del ser humano? ¿Qué crea en esa mente? Deja de comprender la importancia que tiene que tener de buscar a Dios primeramente su reino y su justicia. Justicia, ¿no? Entonces, el ser humano, luchamos cada día, ya sea en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Hay una lucha cruenta, ¿no? Entre, ¿pongo a Dios en primer lugar o pongo aquello? Y cualquier cosa que pongamos antes que a Dios, primero que a Dios, desplazamos a Dios, se puede convertir, obviamente, pues, en un signo de idolatría. De idolatría, porque si los aspectos e intereses están sobre eso, ya sea lo que fuere, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? No estamos. Entonces, Dios quiere que el ser humano, por encima de todas las cosas, reconozcamos que Dios está presente, que Dios es real, que Dios está ahí. Hay algo bien importante, usted me ha hecho volver hacia atrás en la Biblia. Uh-huh. Y yo no puedo evitar mencionar a Éxodo 20 aquí, porque Éxodo 20 establece el orden de prioridades, uh-huh, de manera correcta, que Dios va en primer lugar, nuestra familia en segundo lugar, en tercer lugar los demás, y en último lugar las cosas materiales, y hoy estamos haciendo, bueno, lo contrario. El pasaje menciona: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así mismo. ¿Qué? Vemos con el siguiente mandamiento: no te harás imagen. Ninguna. Semejanza. De cosas que te arriba en el cielo, ni abajo, en la tierra. Y Isaías dice que nadie es semejante a Dios. No, y no, a veces porque se ve de idolatría meramente con la inclinación a una imagen, o una talla de madera, ¿no? Y es más que eso. Pero idolatría está en todos los ámbitos, hasta en el ámbito religioso, en cierto sentido. Todo, ¿no? O sea, y tenemos que comprender con esto que nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestro amor, nuestra lealtad, nuestra, aleluya, entrega, tiene que ser primero hacia. Aleluya. Hacia Dios. Y todo lo que tienda de virtual, lo que hemos mencionado, pues se puede convertir de manera factible en un ídolo. Y yo le aconsejo, ¿verdad?, especialmente a aquellos que han profesado creer en Dios, no importa la denominación a la cual usted pertenezca, fije su vista en Dios, y siempre en Dios como primera prioridad, y fije su vista en su palabra. Su palabra le va a dar una guía de cómo evitar un camino idolátrico, porque nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido llamados a proclamar las buenas nuevas, que lo habíamos dicho en lecciones anteriores, en estudios bíblicos anteriores. Así que yo creo que es hora de decir, vamos hacia adelante y vamos a dejar las prioridades secundarias a un lado y volver a la primera prioridad, que es la palabra de Dios. Amén. Me gustaría que usted orara por las personas. Bueno, Padre, bueno, gracias por tu palabra en esta hora. Que podamos poner en experiencia personal y colectiva el buscarte primeramente, nuestra fe, nuestra voluntad, la lealtad, sea siempre hacia ti, mediante la gracia, el poder y el Santo Espíritu. Así bendecimos siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Hasta la próxima, en una pausa en el camino.